éxitos, de los primeros éxitos de dos minutos. Un tema inspirado en uno de los vecinos, un quiosquero de Valentina Alsina que se había hecho policía federal y le habían dedicado esta canción, ¿eh? Ya no sos igual. Cierre del show de dos minutos en el Pepsi Music 2005, jornada número 6. Nos vemos por ahí y pasen al lindo. Un aplauso.